Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spots publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa de Rock La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana, del 12 al 18, vamos a celebrar a algunos cumpleañeros y vamos a recordar a algunos que nos dejaron y también sucesos importantes dentro del rock and roll desde los años 50 hasta nuestros días. La entrevista y música de la semana será con la banda argentina Feanor, integrada por importantes músicos de la escena argentina, entre ellos un integrante de la banda Manowar. Pero esta vez hablamos, entrevistamos y conocimos un poco más de esta banda, repito, Feanor, con su líder y fundador Gustavo Acosta, quien accedió a la invitación de La Esencia para estar en este programa. Feanor, música y entrevista con esta banda argentina dentro de muy poco, no te la puedes perder. En el rock hispano escucharemos dos bandas de distintos estilos. La primera, del género punk, llegada desde España. Ellos son Carpe Noctem. Carpe Noctem de España nos traen el punk. Y desde Argentina también nos llega el primer acústico de La Esencia en todos estos meses que estamos al aire. Nos las trae la banda Raza Odiada. Raza Odiada de Argentina nos va a presentar una canción, la primera en acústico por aquí, por La Esencia. Todo esto en la sección de rock hispano. El descubrimiento de La Esencia de nuestro compañero Danny Clash nos trae a una banda de Europa, más exactamente con músicos venezolanos que están radicados en España y también en Francia. Se hace llamar Black Beer, cerveza negra. No podía ser de otra forma viniendo de Venezuela. Black Beer, entonces, nos van a mostrar su música. Ellos son la banda que Daniel descubrió en las redes en el mundo, que no te puedes perder. Y terminamos todo esto con lo más extremo de la música mundial, Metalmanía. ¿Quién nos va a presentar sus tres canciones extremas favoritas? Nada más y nada menos que una belleza venida de Argentina. Ella es Cari Conicelli. Cari Conicelli nos presentará sus tres canciones favoritas. Ella es vocalista de una banda de rock llamada Utópica. Ellos interpretan canciones épicas de cuentos, mitos y leyenda. Muy pronto, Utópica estará aquí también en la programación. Por ahora tenemos a su vocalista, Cari Conicelli,

Toda la fuerza del rock está aquí. Hey, Lemon Nation!

El rock más perfecto del siglo XXI en la esencia. We'll be right back. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña La Esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de La Esencia. Black Beer, cerveza negra, propuesta que nos llega desde Francia, presentada por dos venezolanos que radican en ese país, Emil Reyes y Emil Reyes, guitarrista y bajista respectivamente. Se le unen a este proyecto Iván Sension en la voz, quien es cantante reconocido de bandas argentinas como Jericó y Watchmen, Bertrand Cape, venezolano también, radicado en España, quien perteneciera a la banda venezolana Alice in Hell, y el baterista francés residenciado en Marsella, Christopher Castaldi, perteneciente a la banda The Billions. Están grabando un disco que lo están masterizando en los estudios Audiodynamic, que lleva por nombre Burning Highways, pero acá en La Esencia tenemos la oportunidad de escuchar una canción. La canción se llama The Night Is Ready, La Noche Está Lista. Buen hard rock, producido en Francia por venezolanos, argentinos y franceses. Esto es el descubrimiento de La Esencia. Saludos amigos, les habla Emi Reyes, guitarrista de la banda Black Beer. Aprovecho el momento para enviarles un saludo desde Francia a nuestro amigo Eric y Daniel de La Esencia. Gracias por escucharnos, gracias por su apoyo. Rock and roll. Otro descubrimiento de La Esencia. No!

Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal? Esto se llama Rock Hispano y es el espacio de La Esencia donde puedes escuchar la mejor selección de las bandas de rock en español. Les habla Daniel Robaina. Iniciaremos con una banda de Valladolid, España, llamada Carpe Noctem, Disfruta la Noche. No confundir con Carpe Noctem con C, que es una banda de Islandia y que toca black metal. Estos muchachos tocan punk con influencias del Oi y del hardcore y nacen en el año 2015. En el 2017 lanzan su primera producción llamada Vicio Continuo. En el 2019, la segunda llamada Hoy es Tarde, ambas grabadas, mezcladas y masterizadas en los estudios Ruidos Audiovisuales. Para el año 2020 comienzan a hacer sus propias producciones, su autoproducción, como lo dicen ellos mismos, y en el 2021 lanzan Frenético Volumen 1, una primera entrega de varios EP que en conjunto reunirán el proyecto más grande que han hecho la banda hasta el momento. Ellos han tenido la oportunidad de tocar en Madrid, en Galicia y por supuesto en su ciudad. Están a la espera de muchas más propuestas, conciertos y por supuesto que después de todo esto de la pandemia esperamos que tengan mucha más oportunidad. ¿Quiénes son los Carpe Noctem con K? Marshall en la voz, Javi Rayante en el bajo y voz, Miguel en la guitarra y coros, y George Yells en la batería y en los coros. Escuchemos de Carpe Noctem, el punk y el hardcore de España, Valladolid, la canción Todos Muertos. Esto es La Esencia y el rock hispano. Hola, muy buenas a todos. Soy Marshall de Carpe Noctem. Quiero mandar un saludo especial desde Valladolid, España, a Eric Norabuena y Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un saludo para todos y esperamos que os guste. España. Bien, ya estamos de vuelta en La Esencia. Esto es Rock Hispano y escuchábamos a Carpe Noctem desde Valladolid, España, con todos muertos. Saludamos a una oyente fiel de la esencia, a Marley Daniela Pérez, quien se encuentra en San Bernardo, Santiago de Chile. Gran abrazo para ti y gracias por estar siempre pendiente de la programación de la esencia. Vamos a dirigirnos a La Matanza, eso queda en provincia de Buenos Aires, para hablar de la banda nacida en el año 1998, el heavy metal de Raza Odiada. Una formación que, a pesar de haber sufrido muchos cambios, se encuentra totalmente activa. Su primer demo fue en el año 2000, llamado Caos. Luego lanzaron otros discos, Raza Odiada en el 2002, Igual Que Ayer en el 2005, Querer Es Poder en el año 2012, y también el disco del 2019, Acá No Se Rinde. ¿Quiénes son la gente de Raza Odiada? Maxi Torres en la voz, Leandro Napolitano en la guitarra, Luis Cabrera en la guitarra, Adrián Casco en el bajo y David Leguizamo en la batería. Escuchemos una canción bastante atípica porque muy pocas veces lo hacemos aquí en La Esencia. Me gustó mucho y la escogí para esta ocasión. Se llama Algún Lugar y es una canción acústica. La letra es bastante interesante y muy acorde con nuestros tiempos de la pandemia y el nefasto COVID-19. Escuchas La Esencia, esto se llama Raza Odiada desde Argentina. Yo soy Daniel Robaina y esto es el rock hispano. Bueno, gente, soy Maxi Torres de la banda Raza Odiada de Buenos Aires, Argentina. Quería mandar un gran saludo a los conductores de La Esencia, a Eric Norambuena y a Daniel Robaina. Un gran saludo también a todos los metaleros chilenos y de toda Latinoamérica. Estamos festejando ya 20 años de vida, sacando nuestro sexto CD, Acá No Se Rinde Nadie. Espero que tengan la posibilidad de escucharlo y manténganse firmes junto al metal, que nunca será una moda y siempre estará ahí en todos los tiempos difíciles. Un gran abrazo desde Argentina. Argentina. tenerte siempre aquí. Si estás a mi lado, no voy a sufrir. No, no, voy a sufrir. Jamás sufriré. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. Bienvenidos a las entrevistas de La Esencia. Como siempre les habla Daniel Robaina. Vamos a hablar de una banda de Buenos Aires de metal épico llamada Feanor, y entrevistaremos a su líder fundador, el señor Gustavo Feanor Acosta. Iniciaremos con un poco de la historia de la banda Feanor. Ellos se inician en el año de 1996 como una banda de metal épico, como les decía, con toques clásicos y progresivos, muy al estilo de bandas como Manowar y Virgin Steel. En el año 98 graban su primer demo llamado En Alas de Tempestad, con el que logran recorrer toda la Argentina, y en el año 2000 graban su primer disco oficial, con el que cuentan con la participación en la voz del gran Sven Diana en un track. Esto les hace acreedores de un contrato con un sello internacional en Grecia llamado Secret Port Records. Sven Diana, que es el cantante de la banda Wizard de Alemania. Luego, en el año 2005, lanzan el disco Invencible, también editado en Europa, que cuenta con invitados de lujo como Facundo Coral y Tarek McGarty de la banda Majestic. Llega el año 2010 y sale el segundo trabajo de Feanor llamado Hellas, en honor a los fanáticos griegos. Esta es una banda que tiene bastante fanaticada en el país de Grecia. Llega el año 2016 y lanzan su trabajo más ambicioso hasta la fecha, un disco totalmente grabado en inglés llamado We Are Heavy Metal, que cuenta de nuevo con la participación de grandes músicos de talla mundial, entre ellos Tony Martin, cantante de Black Sabbath, Ross the Boss, quien era guitarrista de Manowar, fundador de David Chancol, también guitarrista de Manowar, y no menor, Ron Hendrix, quien es tecladista de la banda Terranova. Luego los trasladamos al año 2021 para presentarles este 23 de abril su más reciente disco llamado Power of the Chosen One. Hablaremos extensamente con Gustavo Feanor sobre esto y, por supuesto, sobre otras cosas bastante interesantes de la banda de Buenos Aires, Feanor. ¿Quiénes son los Feanor? Walter Hernández en la guitarra, David Chancol en la guitarra, Sven Diana en la voz, Emiliano Watch en la batería y Gustavo Feanor Acosta en el bajo y los teclados. Escuchemos la primera canción de esta noche, We Are Heavy Metal, año 2016. Escuchas La Esencia y eso se llama Feanor. By the power of the chosen one, the sacrifice of your life, we stand by your side. Hail, hail, hail. Nada como el poder del rock. Hail, skies of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. Power of the chosen one, the sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. By the power of the chosen one, the sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. By the power of the chosen one, the sacrifice of your life. The sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. Power of the chosen one. The sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. Power of the chosen one. The sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. By the power of the chosen one. The sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, chosen one, the sacrifice of your life. We stand by your side. Hail, hail, hail. Muy bien, gente de la esencia, escuchábamos entonces a Feanor de Argentina con la canción We Are Heavy Metal del año 2016 de su disco del mismo nombre. Démosle la bienvenida a Gustavo Acosta, mejor conocido como Gustavo Feanor, bajista y tecladista de la banda Feanor de Argentina. Bienvenido, Gustavo Feanor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Hola, Eric, gente de la esencia. Les está hablando Gustavo Feanor, de la banda Feanor. Un placer estar con ustedes desde Buenos Aires, la hermosa ciudad de Santiago. Un gran abrazo. Conozco Santiago, la he visitado infinidad de veces. Los padrinos de mi hijo son de allá, así que tengo un gran afecto por el hermoso pueblo chileno y la hermosa ciudad de Santiago. Conozco todo Chile y siempre que voy lo sentí como mi segunda casa. Primero quiero agradecerles nuevamente por estar en el programa y en segundo lugar sería la verdad que algo fabuloso poder hacer este reportaje algún día personalmente luego de un show de Feanor en Santiago. Así que bueno, nuevamente gracias y un placer estar hablando con ustedes. Maravilloso, Gustavo, qué bueno que tienes gran afinidad con el pueblo de Chile. Vamos a comenzar, si te parece, con la primera pregunta para ti. ¿Cómo nació Feanor y cómo es que ustedes logran introducirse en el circuito o en la escena under de Buenos Aires? Bueno, Daniel, Feanor inicia en el año 1996, básicamente conociendo a algunos compañeros en la facultad, en la universidad. Todos músicos, decidí poner adelante este proyecto, siempre con mi fanatismo por Manowar y por el metal épico, busqué músicos de un estilo similar, así que bueno, en el año 96 arrancamos con los ensayos, en el año 98 grabamos nuestro primer demo. Ese primer demo, a nosotros, te estoy hablando de épocas de cassette, épocas en que no había MP3, épocas en las que uno se enviaba el material por carta, ese primer demo nos abrió la puerta a nosotros como banda de muchísimos shows. Mucha gente comenzó a escribir y bueno, empezamos a tocar en el circuito under en Argentina, y en el año 2000, dos años después del demo, sacamos nuestro primer mini CD oficial con 5 canciones, y bueno, ya para ese entonces comenzamos a tocar desde el norte hasta el sur de la Argentina con una infinidad de bandas que arrancamos más o menos en la misma época. Solamente un puñado de esas bandas quedan en el día de la fecha, pero bueno, la realidad es que comenzamos a tocar en el 98 y bueno, peinamos básicamente toda la Argentina, invitados y al mismo tiempo invitando a muchas bandas a tocar en Buenos Aires, nosotros yendo a tocar al interior. Y bueno, la verdad que fue una experiencia que nos marcó, porque nos dio la oportunidad de darnos a conocer, de conocer a diferentes, diferentes personas, diferentes bandas. Así que la verdad que el inicio se remonta al año, como te comentaba, 98. Y bueno, no solamente Buenos Aires, sino todo el país. Tocamos en toda la Argentina a partir de aquel momento. Qué interesante lo que dices, Gustavo, porque desde el año 98, en esos años 90, en la década de los 90, cuando solamente conocíamos el cassette y los CDs, ustedes se han mantenido a pesar del tiempo. Como me comentas, otras bandas se han ido y ustedes todavía permanecen en la palestra y siempre activos. Vámonos con la segunda pregunta para ti, Gustavo. En sus trabajos discográficos siempre han contado con colaboraciones bastante especiales de connotados músicos. Cuéntanos cómo es que se ha dado todo eso. Sí, es verdad lo que señalas, Daniel. La realidad es que en nuestro primer trabajo del año 2000-2001, nuestro primer mini CD, se llama Esto es para vos, con 5 canciones, ya contamos con un tema con Sven de Ana. Y como te comentaba antes, en aquel entonces, año 96, 97, 98, era muy frecuente que te juntabas con tus amigos en la casa de alguno a escuchar algo, música nueva que recibían, que les llegaba. Yo era muy amigo de Fabián de la Torre, de Fanzine Metallica, bueno, y estábamos en su casa escuchando a Wizard, que él había recibido el material desde Alemania, y quedé muy impactado, así que le mandé una carta a Sven, por aquel entonces, y le propuse participar de nuestro primer material con una canción que él se accedió amablemente a grabarla desde Alemania. Así que ya desde aquel primer entonces empezamos con un contacto con bandas de afuera y me di cuenta que no era nada imposible. Nuestro primer disco full fue en el año 2005. Tuvimos la posibilidad de editarlo en Europa y en ese disco tenemos a Tarek Magarty, que luego fue el cantante y el líder de Majesty y el que organizó el festival Keep It True en Alemania. Él toca la guitarra en una de las canciones y todos los solos de guitarra están con Facundo Coral, que bueno, después tocaba en Gilman, guitarrista de Gilman, el Tren Loco, etc. Así que sí, ya nuestro primer material contamos con amigos que participaron y la verdad que siempre nos fue excelente. Siempre el resultado fue fabuloso con toda la gente que se acercó a participar. Ya en el segundo disco, en el año 2010, que también fue editado en Europa, en aquel momento el baterista Matías Pena y el guitarrista Emilio Souto decidieron irse a Europa a tocar y a girar con su banda Skiltron. Ellos tocan en un grupo folk, folk metal que se llama Skiltron, y bueno, se fueron a Europa y me vi en la necesidad de buscar nuevo baterista, de buscar nuevo guitarrista, y también te tengo que decir que mi cantante en aquel momento decidió continuar con una carrera como cantante lírico, así que se puso con una compañía lírica de música clásica y ya no tuvo más tiempo para la banda, así que tenía la decisión de buscar cantante, baterista, guitarrista. Y como te comentaba antes, lo más sencillo fue echar mano a los amigos que uno tiene y que va cosechando a lo largo de estos años de carrera. Y bueno, para el 2016 convoqué a Frank Gilchrist, baterista de Riot y de Virgin Steel, y él grabó todas las baterías del disco. Luego participó Sven de Ana ya como cantante en todas las canciones. Tenemos un tema con Tony Martin de Black Sabbath, al quien invité a tocar, le dije... Básicamente una canción con Ross DeVos, que también participó en 4 canciones. Tener una canción, un tema con Ross DeVos en la guitarra, ex Manowar, Tony Martin en la voz, ex Black Sabbath, y el baterista de Riot, y me parecía una cosa fabulosa, y la verdad que los músicos también querían participar y trabajar entre ellos. Así que fue bastante, bastante sencillo convocarlos, y bueno, la verdad que les gustó el material que teníamos, que les presentamos. Y así fue como nació en el 2016 el disco que editamos a través de Masacre, que fue nuestro primer sello grande en Europa, que salió editado mundialmente con ellos y acá en Argentina y en Sudamérica a través de Icarus. Y ese disco, como te comentaba, todas las voces son de Sven, todas las baterías son de Frank, 4 canciones con Ross DeVos, 2 temas con David Shankle. y ni hablar de Tony Martin. Así que la verdad que fue una experiencia genial, y en ese momento nos dimos cuenta de que la banda podía ser un poco más que un proyecto, y se podía transformar en algo un poco más estable. Así que bueno, convocamos a David para que venga a hacer una gira con nosotros. Estoy hablando de David Shankle, ex Manowar. ¿Qué datos tan curiosos e información relevante nos has dado, Gustavo, para saber cómo ha sido entonces la trayectoria y la conformación de la banda como tal, con notados y célebres músicos de distinta índole participando en el proyecto Feanor? ¿Qué te parece si hacemos una pausa para escuchar una segunda canción de la banda? Rise of the Dragon es lo que vamos a escuchar ahora por la esencia. Esto es Feanor de Argentina. Argentina. We'll be right back. Bien, continuamos con la esencia, ya estamos de vuelta con la entrevista a Gustavo Feanor de la banda Feanor de Argentina. Eso que escuchaban era primicia de la esencia, Rise of the Dragon, del disco que está próximo a salir este 23 de abril, The Power of the Chosen One. Es así como escuchábamos Rise of the Dragon, exclusivo de la esencia. Gustavo, continuemos con la entrevista. Para saber un poco cómo se dio la incorporación de Sven Diana en la voz y de David Chancol en la guitarra, músicos de alto calibre, y qué ha significado esto para la banda. Bueno, Daniel, en cuanto a lo que me estás preguntando de David y de Sven, lo de Sven ya te lo comenté, más o menos tiene que ver un poco con la, con, digamos, con escribirle hace muchísimos años atrás. Y bueno, la gente que por ahí está del otro lado y no sabe, años atrás uno se contactaba con la gente a través de cartas, y yo llegaba a mi casa y metía la mano en el buzón y tenía cartas de diferentes lados del mundo, y uno se pasaba escribiendo y enviaba y recibía, y te mandaban una cinta en un sobre, y así se conformó una relación de amistad con Sven. Y como te comentaba, se inició hace muchísimo tiempo, ya en el año 99. Así que la verdad que es más que un músico para mí, es un gran amigo, y he tenido la chance de viajar a Alemania varias veces, estar en su casa con él, con su familia, él estuvo en la mía, y es una relación que va más allá de lo instrumental y de como músico, sino que es más humana que otra cosa. Y bueno, con respecto a David, como te comentaba antes, en el 2016, cuando grabamos el disco We Are Heavy Metal, decidimos hacer una gira y realizamos un montón de shows en Argentina, en Brasil. Estuvimos muy cerca de ir a tocar a Chile, tocamos The Triumph of Steel, el disco de Manowar, de punta a punta. Y bueno, con David en un hotel en Brasil, en la habitación, dijimos, la verdad que la pasamos muy, muy bien juntos. Es una lástima que solamente estemos tocando esto. ¿Por qué no preparamos un disco entre todos? Y bueno, participás la banda. Él accedió. Y así fue como él trajo al grupo canciones que tenía preparadas para Manowar, que no las pudo plasmar. Las trajo a Feanor, que las estamos presentando ahora en el disco nuevo. Y bueno, sinceramente para mí, como fanático de la banda, es un sueño cumplido, ¿no? Una de las cositas que uno tacha en su lista de cosas. Imagínate que vos lo tenés en la habitación, en el póster de la pared, y un día mirás a tu lado y está tocando con vos. Así que para mí, es como fanático de este estilo y de esta banda, es un sueño cumplido tener a David en la banda, y obviamente tener un músico como Sven, que con su último disco logró ingresar en los charts de Alemania entre los 100 mejores. Una banda que no tiene el andamiaje que tiene Scorpions o Accept. Con Wizard logró entrar en el chart oficial de Alemania, y en ese disco, el nuevo de Wizard que acaba de salir, salió prácticamente hace un mes atrás, también participo yo, compuse una canción y trabajé con los chicos de Wizard, así que la verdad que se formó una comunión muy, muy, muy linda y muy, muy placentera. Y bueno, la verdad es que nos dimos cuenta que la forma de trabajo de los músicos de afuera no era muy diferente a cómo trabajamos nosotros en temas de profesionalismo, de búsqueda de la excelencia. Así que la realidad es que nos sentimos sinceramente muy cómodos trabajando con todos ellos. Y bueno, así salió el disco del año 2016, y ahora estamos haciendo la presentación del disco que está por salir dentro de poquito tiempo, 23 de abril, Power of the Chosen One, en el cual ya David Chancol participa como miembro estable de la banda. Estupendo, Gustavo. Entonces, Feanor de Argentina, que más que de Argentina es una banda internacional, presentes aquí en la esencia. Estamos muy complacidos. Para concluir, quisiéramos preguntarte, aunque ya nos has hablado un poco de esto, sobre el nuevo trabajo de Feanor, Power of the Chosen One, y cómo fue este proceso de producción y grabación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Fue un trabajo muy complicado, la verdad que fue un trabajo muy complicado, pero bueno, lo iniciamos en el año 2018 con el trabajo de producción, y nos agarró la pandemia cuando teníamos el material casi terminado. Así que fue la verdad que muy, muy, muy complicado, sinceramente. Sobre todo porque también afecta mucho a la industria, a la música. Y eso significa la imposibilidad de tocar, la imposibilidad de hacer giras. Los sellos no lanzan tanto material. Así que bueno, la verdad que fue un momento muy, muy difícil que nos tocó vivir, que nos toca vivir a todos como, como país y como sociedades. Estamos todos más o menos en lo mismo. Pero bueno, la realidad es que comenzó en el 2018, para contestar tu pregunta. David empezó a enviarnos material que él tenía prearmado desde antes. Nosotros empezamos a trabajar en Buenos Aires con las canciones, ensayando. Sven desde Alemania nos enviaba sus pistas vocales. Así que nos íbamos enviando material con respecto a lo que cada uno preparaba. Algunas canciones fueron, sinceramente, desde la primera versión hasta cómo quedó en el disco, muy poca diferencia. Algunas otras las terminamos de ensamblar en el estudio, porque la realidad es que en el disco vas a encontrarte con temas rápidos, temas de media marcha, temas de diferente tenor, y el último es un tema de casi 20 minutos que nos insumió un montón de trabajo de producción. Grabamos los pianos en un estudio de Buenos Aires, grabamos las voces en otro lugar, en Alemania, desde luego. Después cantantes femeninas también pusimos, instrumentos antiguos, secciones de cuerdas. Así que hay un montón de trabajo de producción que se realizó en diferentes lugares y se ensambló todo en el estudio, donde le pudimos dar el broche de oro. Pero bueno, trabajamos acá en Buenos Aires, en el estudio donde graba Rata Blanca, donde graban las bandas más importantes. Así que es un lugar que nosotros conocemos y sabemos que el resultado siempre va a ser profesional y de primer nivel. Entonces, todas las guitarras fueron grabadas en Estados Unidos, todas las voces fueron grabadas en Alemania y el resto de los instrumentos y las canciones fueron ensambladas acá en Buenos Aires. Cuando hicimos la última gira, tuvimos la oportunidad de estar todos juntos en el estudio, y ahí pudimos también un poquito trabajar con la mezcla, trabajar con algunas cositas, algunos detalles. Lamentablemente no tenemos la oportunidad de tener toda la banda acá en Argentina o en Buenos Aires para estar todos juntos en el estudio, pero bueno, tuvimos esa oportunidad, la aprovechamos, y de todas maneras, durante el proceso de grabación del disco, obviamente que los músicos David y Sven participaban de las sesiones de mezcla, porque hoy por hoy es todo bastante fácil con esto de los celulares y el WhatsApp y las comunicaciones, así que ellos iban viendo, iban escuchando, iban dando sus comentarios para ir ajustando. Y terminamos de preparar todo el material, lo enviamos al sello, el sello lo aprobó, así que la verdad que muy, muy contentos con el resultado. Estamos recibiendo críticas y comentarios positivos de todos lados del mundo. Estamos con contacto permanente con muchísima gente que le llama la atención, le está gustando, y la verdad que se está armando algo muy lindo, y sinceramente sería un gran placer que nuestros hermanos trasandinos nos acompañen también con este material, y ojalá que si podemos organizar alguna gira próxima en Sudamérica podamos acompañar este trabajo con algunas presentaciones en Santiago, porque yo más que nadie sé lo que es esa ciudad y cómo es la gente de metalera y de pasional. Así que la verdad que, bueno, muy contento, muy satisfecho. Estamos presentando el 23 de abril, sale el disco. Y ya tenemos dos videos. Tenemos el video de Rise of the Dragon, que fue la primera canción que trajo David, que era la continuación de Ride the Dragon. Esta es la segunda parte, digamos. Y Power of the Chosen One, que es el tema que da el nombre al disco. Tenemos un tercer video que estoy anticipando a modo de primicia, que va a ser editado y lanzado luego de que salga el disco. El tema que vamos a editar se llama Hell is Waiting, así que bueno, ya te estoy dando una primicia, un anticipo, un adelanto. Ya lo saben, otra primicia de la esencia que nos trae Gustavo Feanor, justo después del lanzamiento del disco Power of the Chosen One, este 23 de abril, podrán disfrutar de otro video de la canción Hell is Waiting. Es el momento de despedirnos de Gustavo. Por favor, Gustavo, palabras finales para la esencia y para los fanáticos de la banda. Ha sido un verdadero placer tenerte de invitado. Datos muy interesantes y curiosos sobre la banda Feanor. Si no la conocían, aquí está tremenda banda de Argentina, más que de Argentina, una banda internacional con tremendos músicos y con una pasión impresionante. Gustavo, palabras finales para La Esencia. Bueno, Daniel, quiero agradecerte por la oportunidad de estar en tu programa, agradecerle a Eric también. La verdad que para mí es un gran placer, un gran orgullo estar hablando con ustedes. Sinceramente creo que nos está tocando vivir momentos difíciles como sociedad, como nación, como por todo esto que está pasando, y la realidad es que lo único que podemos hacer desde nuestro lado es tratar de aportar con un poco de música, que la gente salga un poco de esta realidad que nos toca vivir, y tanto nosotros con lo que hacemos como ustedes con su programa estamos aportando nuestro granito de arena para que la sociedad baje un poco y pueda tener un poco de un recreo en el medio de tantas tragedias. Así que bueno, te quiero agradecer nuevamente, un gran gusto haber estado hablando contigo. Ojalá, como te comenté antes, nos podamos encontrar a tomar una Kunstmann, una Toro Bayo ahí en Santiago, y bueno, nada, te mando un gran abrazo, un gran cariño desde el otro lado de la cordillera, saludos a todos por allá, y bueno, si se quieren poner en contacto con la banda, conocer un poco más, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Feanor, bastante fácil de encontrar a la banda, nos pueden encontrar en Instagram también, Feanor Band, nos pueden encontrar en Twitter, en todas las redes sociales, no les va a ser difícil dar con nosotros. Les mando un gran abrazo a todos nuevamente, gracias por el apoyo y fuerte saludo desde el otro lado de la cordillera. Finalizamos así la entrevista a Gustavo Feanor de la banda Feanor de Argentina con su metal épico, y lo haremos con la canción Power of the Chosen One, que da nombre a su disco más reciente, que saldrá este 23 de abril. Ya lo saben, 23 de abril, Power of the Chosen One. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. By the power of the chosen one, the sacrifice of your life, we stand by your side. Hail, hail, hail. Nada como el poder del rock.

La segunda canción que quiero compartirles es Big Bad Wolf de In This Moment, banda de metalcore estadounidense liderado por Maria Brink. Y esta canción pertenece al álbum Black Widow. Espero que les guste. Metal Mania. Even a mischance can stop me. Even a mischance can stop me. Even a mischance can stop me. Even a mischance you can't stop me. There was a nasty little piggy filled with pride and greed. I was a pup in the time. There was an eagle in the piggy, typical disease. You see, this little pig is slowly becoming my own worst enemy. You see, this ego pig, she's a flaw. Stand the fuck out of my head. She's último, y con esto me despido, no sin dar antes las gracias por la invitación a Eric Daniel y mandando un saludo enorme a todos los oyentes del programa. Les presento la canción Temptation de Cradle of Filth, banda británica de black metal liderada por Danny Filth, siendo una banda consagrada dentro del género y formada en el año 1991, llegando a ser nominados al premio Grammy en el año 2005. Esta canción pertenece al álbum Thornography y dice así. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.